Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Continuamos entonces con la entrevista a Ana. Ana María, ¿cuántos animales está ayudando la fundación, la corporación en este momento? En este momento, pues yo tengo un animal a cargo que lo tengo en mi casa. Catalina en este momentico es como la de los gatitos. Tiene un montón de gatitos bebés en la casa. Eso es, en este momentico tenemos a cargo. Tenemos otro en Itagüí, si no estoy mal, y otro en Calasanz, otro perro. Son como tres perros. Realmente no tenemos muchos. Yo ya les había dicho por qué. Porque la situación pues de la corporación está como difícil. Y bueno, y Cata trabaja todo el tiempo y yo pues no trabajo, pero también se necesitan recursos para hacer cualquier cosa. Claro, ¿y cómo es? O sea, ya hablamos un poquito del mantenimiento, pero ¿cómo serían como los, o qué cantidad de ingresos o qué plata necesitas mensualmente para el mantenimiento de estos animales? ¿Tienen un promedio o saben que ese, o sea, no tenemos que recibir este número porque no nos podemos salir de este, de esta cantidad mensual? Pues realmente así a cuentas, así cuánto mensual, no nos hemos sentado. Ya dentro de poco lo vamos a hacer porque, como te dije ahora, vamos a sacar la personería jurídica de la corporación. Entonces, por el momento no, pero ¿cómo te puedo decir cómo obtenemos esas donaciones o esas ganancias para mantener estos animales y para pagar la deuda en la veterinaria? Tenemos los productos institucionales, que yo ahorita los mencioné. Tenemos el plan Huellita. Hablemos del plan Huellita. El plan Huellita viene de 5.000, 10.000, 15.000, 25.000. Y nada, funciona exactamente igual como otra fundación que hay por ahí que tiene un plan como de goticas o algo así. Es como las que uno compra en El Éxito. Eso, no los quería mencionar, pero es exactamente igual, funciona lo mismo. También tenemos el plan Padrino. Uh-huh. Y tenemos personas que constantemente nos están donando cuido con los eventos que... Se supone que de aniversario vamos a hacer un evento. Todavía no está concretado porque no hemos tenido tiempo de hablar. Pero vamos a hacer un mercado de pulgas en Ciudad del Río. Cuando ya lo tenga montado, vengo y los invito para que vayan. Bienvenida. Claro. Estamos en este momento con un proyecto. Con un proyecto muy bonito. Nos están vendiendo una empresa de arena para gatos. Ya totalmente montada, con proveedores, con todo, absolutamente todo. Entonces estamos en ese proyecto de conseguir el dinero o un socio capitalista que quiere invertir en el proyecto, y es subir de una vez, o sea, vender por medio de la corporación, consolidar la corporación y estallar con todo y volver esto, que es un sueño, algo que sea tangible, que realmente podamos hacer la labor que queremos hacer. Y ahí viene la importancia de hacerlo legal, pues sí, de hacer la constitución legal de la entidad también. Sí, porque hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos, o gracias al universo, tenemos como personas o entidades que están pendientes de este papel legal para empezarnos a donar. Entonces, si nos empiezan a donar, eso equivale a que podemos seguir ayudando más animales. Claro, y esos hogares de paso que vos mencionas, simplemente actúan como, pues, como para cuidarlos, pero ustedes tienen que dar todos los insumos, el concentrado, todo. Sí, manutención, solamente cuidado, recreación. Nosotros ya hacemos la parte de la manutención y la rehabilitación. Eso lo costea la corporación. Y también, obviamente, estamos fomentando la esterilización. Animal que llega, animal que se esterilice. Y uno por ahí sentado en un parque con el perro, ay, tan bonito su perro, vea, usted ya esterilizó, vea los beneficios. Voz a voz. Uh-huh. También trabajamos con el voz a voz y con cosas también. Pues la idea es ambiental total. La corporación no solo animales de la calle, sino que fomentarlo también en el... pues contarle a la gente lo que pasa con el tráfico de fauna silvestre, de los animales exóticos y todo, como el cuidado del agua, no, a nivel de todo ambiental. ¿Cuáles son las necesidades más grandes que tiene la corporación? O sea, ¿usted qué es lo que más necesita? ¿Comida, medicamentos, plata? ¿Qué es lo que más necesita? ¿Platica? Sí. Sí, realmente para la consolidación, que ustedes que están consolidados saben más o menos lo que cuesta. Y sí, mucho concentrado. Realmente sí, porque en el evento recogimos, pero ustedes saben que eso no dura. Concentrado, total. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, si alguien te da una... ¿cuánto tenés, digamos, la plata? ¿Cuánto necesita para la consolidación de la corporación? Tengo entendido que son 300 mil pesos. ¿Para pagarle a Cámara de Comercio? A Cámara de Comercio. Catalina es experta en esos trámites. Yo soy experta en... Yo cuando quiera la asesoro, que estoy peleando en este momento en Cámara de Comercio por muchas cosas. Pero si es un trabajo complicado, asesórense muy bien. Pidan, la Cámara de Comercio tiene abogados en cada una de sus sedes. Vayan donde el abogado vea, dígale, yo no sé nada. Así fue, me senté esta mañana y le dije al señor, yo no entiendo nada, yo no entiendo entre asamblea, junta directiva, porque yo soy veterinaria, yo no, a mí no me enseñaron esto. Entonces ellos tienen la paciencia y la capacidad de decirle a usted cómo le van a cómo tiene que generar el acta, cómo tiene que hacer el proceso, para que no empiece a dar vueltas y tenga que pagar más de la cuenta. Pero sí estamos, sí está alrededor de unos 300 mil pesos. Entonces ahí están todos los que nos están escuchando y quieren colaborar. Y lo otro que les iba a mencionar, el proyecto que tenemos entre manos. Muy bien. Hay una empresa que hace arena para gato, ya lleva 3 años en el mercado, y por motivos tristes, por motivos muy tristes, pues ella le va a tocar vender la empresa. Entonces ella nos ayudó mucho a nosotros, por vender, ella nos da un pesito a nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando fue a vender, nos llamó, nos dijo, a mí me gustaría que ustedes se quedaran con esta empresa. La empresa da, es una arenita buena, ha gustado, no es muy conocida, pero nosotros por medio de la corporación lo podemos hacer. Entonces ese es el proyecto que tenemos entre manos. Estamos buscando un socio capitalista, eso es lo que estamos buscando. Y son, ¿digo cuánto? Sí, hay que decir. Bueno, soy sincera, es 1.500.000, me pareció muy barato. No, yo pensé que iba a ser 30, 65 millones de pesos, pobrecitas, ¿no? Pesos, sí, sí, al, no. Escrituras, no, no, no, a ver, ¿quién dijo yo? Pues, 1.500.000. Muy bien, muy bien. Y, o que se suma, o no, más, además, es muy importante porque es una forma en la que ellos se van a seguir sosteniendo y no van a tener que seguir pidiéndole a nadie. Claro, no, es que sería como nuestra marca, aparte de los productos institucionales. Es para lanzarnos y la visión y la misión por fin llegar a lo que queremos. Bueno, entonces es 1.500.000, pero realmente estamos pidiendo 3 millones. ¿Por qué? Y soy muy franca a todo el que me he sentado a negociar, porque me he entrevistado con un montón de gente todos estos días. ¿Por qué son 3 millones? Porque 1.500.000 para pagarle a ella, son como 900 mil pesos para proveedores, porque nos entregan con redes sociales, con cuenta en el banco, con todo, con la lista de clientes, con contratos con proveedores, con todo. Entonces es 1.500.000 de esta, 900 más o menos que hay que pagar para proveedores, y lo otro es para nosotros consolidarnos, que sobran más o menos como 400, 300. Ya, es eso, porque el espacio lo tengo, tengo mi garaje solo haciendo nada, entonces puedo montar ahí la empresa de la arenita. Ahí está, entonces todos los que quieran colaborar, lo que decía ahora, no necesariamente tiene que ser un socio, se pueden unir dos, tres personas. ¿Hay un número telefónico que se pueda dar? Pues sí. Porque ya le voy a hacer, ¿se me da permiso, directora? Se le hace una cuñita allá, así, rápido, pero del número de teléfono. Es 318-482-7409. Mi nombre es Ana María. El que quiera colaborar, sentarse, le cuento de qué se trata bien el negocio. Miramos números. Y bueno, eso es. La Corporación Vida Animal necesita el apoyo de tu parte. Así que apóyenos con toda la colaboración llamando al número 318-482-7409. Repitamos el número. 318-482-7409. Y se comunican con Ana María Monsalve o... Me dicen Ani. Ani. Entonces ya saben, llamen y aportar eso, tener su platica bien vistica. Bien invertida. Por favor. Es bien invertida, porque entonces si quieres ser socio, entonces hace parte de este proyecto tan lindo que es Corporación Vida Animal. Claro, eso es lo importante. Sí. No te te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.